Hoy tenemos el gusto y el honor de entrevistarlo a un referente de la permacultura como es Hugo Alberto, el Cosmi Oros, permacultor, presidente y cofundador de Acuyo Permacultura. También, entre todas sus cosas, es ingeniero electrónico. ¿Estás ahí, Cosmi? Hola. Hola. Hola, Buni. Hola, Cosmi, bienvenido. Gracias. Manito. Gracias por la invitación. No podía faltar. No podían faltar ustedes, el grupo, bueno, el espacio. Gracias. Sí. De ninguna manera podía faltar. Así que bueno, contame, ahí nos va, ahí. Acá estamos. Ahí contanos, ¿dónde estás? Ahí cuando vamos a decir, ¿dónde? Acá estamos. ¿Cómo es el? ¿De qué se trata el espacio de ustedes? Y ahora estamos acá en el IPUM, justamente, llegando de allá del campo. El IPUM es un proyecto de creación de un espacio urbano de permacultura, para experimentar, digamos, permacultura en este entorno. Y hace un tiempo que nosotros empezamos más bien en el campo. Nos fuimos de la ciudad al campo y ahora del campo a la ciudad, un poco también, yendo y viniendo. Así que con proyectos de permacultura rural allá y permacultura urbana acá. Mucha experimentación, ¿no? De eso se trata la cuestión, ¿no? Aprendiendo. Mucho de todo esto, vos que recién también hablábamos con Marcos. Ingeniero, y digo, todos los que venimos de lados académicos, que hay en muchos casos hay tanta academia y tanto hablar, y en la permacultura se hace mucho. Por ejemplo, ¿y vos qué cosas haces de las muchas? Esa que hoy no querías aceptar una remera porque decías, todo el día estoy de fajina, todo el día estoy... ¿Qué es lo que estás haciendo todo el día? Y de todo un poco, ¿viste? La permacultura es como tan integral y amplia, y para mucha gente que, digamos... Para mí permacultura hacemos todos de alguna manera, como hay formas, no sé, pequeñas de hacer permacultura. Una es cuidar el agua, reciclar, gestionar los residuos, hacer compost, así con pequeñas acciones, son como pequeñas acciones permaculturales. No hace falta ser permacultor haciendo todo, también es como algo, es tan integral la permacultura. Pero hay gente que decidimos enfocarnos más en hacer permacultura como más... integral, y que bueno, de repente si se te rompe el auto, le haces a la mecánica, si tenés que construir la casa, haces tu casa, si necesitas, bueno, haces como múltiple agricultura, haces agricultura, estás todo el tiempo haciendo algo diferente, digamos, como que tenés que hacer autogestión integral un poco, de la vida, ¿no? Hacerte autónomo. ¿Cómo, perdón? Más autónomo. Claro, sí. En esa búsqueda, bueno, siempre hay de no estar dependiendo del sistema, ¿no? Entonces te la arreglás con lo que hay, a veces es así, una manera de hacer permacultura. ¿Y cómo son los movimientos permaculturales en Mendoza? ¿Existen? Y hace un tiempo, cuando nosotros arrancamos, hace, ponele, 11 años, 12, en el 2009, sí, como 12 años, no se sentía mucho sobre la permacultura acá en Mendoza, no había, vos buscabas en Google y no había información de permacultura Mendoza, no, esas dos palabras juntas. Si bien había gente, como gente del Gran Jardín o del Peregrino, que hacen agroecología desde hace muchísimos años, más, digamos, pero no era conocido como permacultura, digamos, como que... Y en el último tiempo, bueno, se han ido... gestando un montón de proyectos, y hoy, digamos, como que a nivel nacional somos uno de los puntos, así, una de las provincias donde hay mucha permacultura conocida, digamos, en varios puntos acá de la provincia. Y bueno, de ahí nace la asociación también, esa que hablaban recién, que fue como una herramienta legal que tenemos para los proyectos que hacemos permacultura, y bueno, y acceder a ciertos beneficios de asociaciones con el Estado, de trabajar en una escuela, o de gestionar algo para un encuentro, para un evento, una plaza. Bueno, es como un acercamiento a la institución desde la permacultura, y ahí nos juntamos varios proyectos y fundamos hace un tiempo la ACUY, que tiene ese uso, esa utilidad para los proyectos. Pero bueno, es más bien eso, es una herramienta legal. En su propio auge vienen. a la vez el resto... ¿Cómo, perdón? Que digo que vienen en su propio auge, digo, es un movimiento que recientemente está en Mendoza y que ya se ha expandido en casi todo el territorio. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y es como es autogestivo e interdependiente, digamos, la relación que hay entre los proyectos, pero a la vez cada uno es independiente entre sí, y bueno, hay algunos que son un tipo comunidades. Nosotros estamos en una parte donde somos como comunidad. También acá en lo urbano se está dando esa situación de volver a la comunidad, digamos. No esto de salir de tu casa y no saludar al vecino y eso, sino más bien lo otro, ¿no? Y ya empezar a hacer compost entre vecines y ya empezar a hacer otras actividades también de relacionarse de una forma diferente también, que es hacer permacultura, eso, ¿no? En lo social. Recién te preguntamos en dónde estabas. Dijiste en el IPUM. ¿Podrías explicarnos qué es lo que es el IPUM, de qué se trata? Es un pequeño... es una casa de acá en Dorrego, que tiene un patio pequeño. Digo pequeño porque, bueno, acá en la ciudad es así todo como un poco más comprimido, ¿no? Y, bueno, viven varias familias acá. Y la idea de este lugar es desarrollar un espacio, como te contaba recién, de experimentación de permacultura urbana. O sea, por ejemplo, sistemas de reuso de agua en lo urbano, hacer buenísimo. Instalaciones fotovoltaicas en lo urbano, o sea, ir haciendo agricultura también de alimentos acá en el entorno. Por ejemplo, estamos plantando árboles frutales en la cuadra y en la plaza, es como uno de los proyectos. Así como estamos haciendo una forestación colectiva en el proyecto de restauración de allá del humedal Arroyo Claro en el campo, acá estamos haciendo algo similar, pero en lo urbano. Qué bueno sería caminar por las veredas y encontrarte un tomate. Y acá hay, ¿viste cómo es? Rúculas, tomate, bueno, todo lo que es estación. Y después, bueno, lo que ya sabemos, que frutales, podemos cultivar frutales, ¿no? ¿Y qué significa IPUM? Por todos lados. Son las siglas de Instituto de Permacultura Urbana Unida de Mendoza. Hace un tiempo, cuando arrancó la Acuyo, éramos como Mendoza Unida por la Permacultura. Entonces un poco de ahí también es, como Permacultura Unida de Mendoza, pero un proyecto tipo de institución, como un espacio de aprendizaje, para venir y compartir y aprender. Y ya están iniciándose algunas actividades, hay unas para niñas, de música y de plástica. Y bueno, y ahora va a arrancar una de gestión de proyectos, y bueno, y van a empezar de bioconstrucción, de agricultura. Así que esa es la intención, dentro de proyectos relacionados con la permacultura, pero en lo urbano. Y abrir el espacio a que otra gente venga y aprenda y comparta. O sea que abren talleres, charlas. Claro, sí, sí, sí. O sea, se puede ir a aprender al lugar, al espacio. Claro, y desde hace un tiempo, de que el año pasado, antes de que viniese todo esto del plan barbijo, antes de eso justo habíamos organizado un encuentro. Y ahí empezó, y de ahí en más hemos estado organizando mensualmente algún encuentro relacionado con la permacultura. Sí, recuerdo haber estado en uno. La parte de alimentos, sí. Recuerdo haber estado en uno y haber aprendido a hacer un horno rocket. Claro, por ejemplo. Y mucha música también, y arte, y celebración, que es algo que nos está faltando a veces. Y bueno, y acá se nota, como hay mucha gente en las ciudades, se nota un poco más también. Sí, recién dijiste algo muy importante que en el tema de la alimentación. Sí. ¿Cómo entra en la permacultura la alimentación? Y bueno, eso es la base, ¿no? Una de las bases de bueno, alimentación es lo que comemos, alimentación es el sol, es lo que oímos, es con quien nos juntamos. Esta alimentación es lo que entra por nuestros oídos, escuchamos, ¿no? Y... hay una de las partes de la alimentación relacionadas con la salud, que es lo que comemos. Y lo que ingerimos hoy en la ciudad es todo alimento procesado, industrializado, lleno de químicos, con semillas transgénicas. Bueno, es todo, digamos, si uno ve lee qué tiene una mayonesa y ves que hay como 20 compuestos ahí, que encima tienen un nombre muy raro. Y una de las propuestas, digamos, de lo que necesitamos hoy para recuperar la salud es mejorar los alimentos. Y entonces, tanto en la ciudad como en el campo se pueden producir alimentos, y uno de los de las misiones justamente es esa, de recuperar el alimento saludable para la ciudad. Y entonces IPUM tiene una ecotienda, que es un proyecto también cooperativo que estamos armando entre varias, para traer alimentos con pocos intermediarios, dentro de lo que sería comercio justo, y saludables, digamos, a la ciudad. Así que también es, eso es parte. Sería y también como educar en eso, en relación a eso, a aprender sobre fermentos, sobre masas madre, sobre, bueno, semillas. Tenemos también un pequeño banco de semillas, así que si quieren, alguien necesita semillas, se pueden comunicar también. También tenemos lombrices, lombricarios, por si también quieren, digamos. ¿Y en dónde están ubicados? Estamos acá en la ciudad, estamos en Dorrego, es como lo más fácil llegar para la gente de la ciudad. Estamos en la calle Cobos, 567 de Dorrego. Y bueno, en el campo estamos en Los Barriales, en Junín, junto con otros proyectos, en una zona que es la del humedal Arroyo Claro, que es también un proyecto que hay acá que está bastante fuerte, que es la declaración de área protegida en lo que es el reservorio natural de lo que es el humedal Arroyo Claro. De hecho, he escuchado hablar de los guardianes del humedal. Este proyecto. Claro, sí. Y eso está avanzando re bien y está muy bueno, está muy interesante. Son tres departamentos, digamos, que toca, que son San Martín, Maipú y Junín. Y bueno, iba avanzando de a poco, pero va avanzando, y en realidad de a poco, de a mucho, no sé, pero avanza, que está re bueno eso. A veces los intereses políticos, o de, bueno, ordenamiento territorial, o el uso de la tierra que a veces se está dando, hace que algunos proyectos de restauración de humedales sean un poco complejos, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que está también dando la posibilidad de que se avance de manera positiva, así que ahí hay acuerdos del gobierno, de varios sectores, está bueno. O sea que permacultura no es solo lo que pasa de puertas adentro, sino también hacernos cargo del hábitat más amplio donde vivimos, porque a ustedes les pasó que cuando llegaron ahí a Barrial se dieron cuenta que había un humedal, que no se notaba, claro, que era un humedal. Sí. Y sí, vos, permacultura, digamos, también es donde estés, digamos, actuás y haces lo que sea necesario para restaurar el ecosistema. Allá el humedal sí es un espacio que muy desconocido, entonces eso también lo hacía muy importante dar a conocer qué era todo eso, qué estaba pasando y todo. Ahora ya se conoce, ya se sabe. Así que bueno, de ahora en más es avanzar en eso. Y sí, siempre trabajando con la sociedad, no te podés excluir. De hecho, permacultura es justamente inclusiva en eso también, en poder participar y colaborarse con otra gente. O sea, no importa la religión, no importa qué hagas, nada, puedes hacer permacultura igual. Y justamente porque la permacultura tiene mucho que ver con el hacer. Las cosas es prueba, error, es hacer, es aprender construyendo, uh-huh. Y la única forma es haciendo y estando con el otro. Así que no nos queda otra. Y animándose al error. Exactamente, porque creo que uno piensa que todo lo que ha pasado en la humanidad ha sido nada más que fruto de los éxitos, y no, es probar y estar, y eso ya crea nuevos horizontes. Así que Sí, y más cuando los paradigmas estos en los que estamos entrando son completamente nuevos, y hay que aprender a convivir con celulares o convivir con esto del barbijo, cosas así que bueno, te plantea, bueno, nuevas formas de permacultura, ¿no? ¿Cómo ahora con esto? O sea, ¿cómo seguís, no? Y con lo acontecido también viéndolo como una herramienta positiva en la ciudad. Así como te escucho hablar de poder cultivar en pequeños espacios en la ciudad, conociendo los techos vivos, que podés tener tu huerta en un muro también. Entonces, claro, como que se abre una posibilidad de esquivarle también a la mercantilización de los alimentos, claro, entre un montón de cosas, así que por ahí tenemos que batallar el día a día también, que nos imponen. Claro. Además es como muy bonito eso que decís vos, por ejemplo, viste, vos estás en cualquier lado y ves un muro lleno de plantas, con colores, y nadie te dice que es feo o que no le gusta. Lo que pasa es que, bueno, a veces no se conoce, y entonces hacen cosas que no se debería, ¿no? Como cortar un montón de árboles, se tala mucho, o sea, ahí como... Pero bueno, así como a veces trabajás o actuás en defensa de lo que, de lo malo, de lo que está pasando, es como recién también hablaban, es hacer lo otro, ponerle una buena cantidad de energía a lo positivo, a lo bueno, a hacer muros vivos, a bueno, a plantar en los techos vivos, esto que hablaban también. Hay muchas pequeñas acciones que se pueden hacer y que colaboran en que todo mejore. Y una de las mejores maneras de que todo cambie para bien es plantando, porque vegetando y volviendo a darle vida a la tierra, acá hay mucho cemento, viste, por ahí en la ciudad, ¿no? Bueno, en el campo también hay mucho monocultivo. Entonces, cuantas más plantas tengamos, también más mejor calidad de vida vamos a tener. Y si además producimos alimentos en esas plantas, digamos, más salud también, ¿no? Me hiciste acordar un amigo, el Gastón, que tenemos identificadas... plantas de naranjas en el centro, viste, que vos decís que va a ser una planta de naranja acá, viste, así que cada tanto la rondeamos, viste. Así que no hay nada más lindo que encontrarte algo así en, más en un lugar así urbano. Sí, y en muchos lugares del mundo que ya se han dado cuenta de todo esto hace un tiempo más atrás, y ya hay ciudades que son capital del nogal o capital de así, como que plantan un montón de árboles. Ya vamos a pasar por la calle Cobos, a ver si pescamos un tomatito por ahí por la cuadra. antes que llegue la helada. Bueno, Cosmi, la verdad que ha sido un gusto tener esta entrevista con vos, porque bueno, nos encontramos en muchos espacios, porque vos sos una persona que habitas todo el mundo de la permacultura, pero también mucho el mundo de la lucha, el mundo de la docencia, esto de agrandar el territorio permacultural. Pero encontrarte en una entrevista radial es otra faceta muy, muy amorosa, así que desde ya te damos las gracias. Muchas gracias, Cosmi querido, por compartir todas estas cosas que forman parte de los universos deseados. Así que bueno, así que le dejamos un abrazo muy grande. Era Hugo el Cosmi Oros, permacultor, ingeniero, un compañero, un amigo, una persona que nos muestra mundos esperanzados. Muchas gracias.